Capítulo 5. Carruajes de gloria. Los textos antiguos al caminante le resultan fascinantes y reveladores. Se enamora de sus relatos, los cuales observa detenidamente. Hace el traspaso de información a su mente y compara los tiempos antiguos, sus conocimientos, con los tiempos y las tecnologías actuales. Encuentra a un personaje que le resulta revelador, un profeta llamado Elías. En el relato bíblico se menciona que este profeta fue llevado al cielo, en un carro de fuego. El caminante piensa y se pregunta, ¿qué pasaría si no fuese un carro de fuego de acuerdo con lo que conocemos por carruaje de ese periodo, y tal vez solo sea un artefacto aéreo tecnológicamente avanzado, que fue enviado por Dios? En 2 Reyes 2:11, la Biblia narra la ascensión de Elías al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego, mientras caminaba y conversaba con Eliseo, un carro de fuego los separó y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. El relato completo de 2 Reyes, capítulo 2, versículo del 11 al 12, nos dice, «Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes». El caminante cree que en este relato realmente lo que describe es una nave o transporte aéreo avanzado. Él piensa que, si el ser humano tiene la capacidad de crear artefactos tecnológicos, Dios también, ya que creó el cerebro humano. La visión de la gloria divina en el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 1, donde se describe una manifestación celestial llena de poder y grandeza, lo deja más convencido de este pensamiento. En este pasaje, Ezequiel ve una gran nube con fuego y resplandor, rodeada por cuatro seres vivientes que tienen apariencia de seres humanos y animales. Los relatos describen a unos seres que, junto a unas ruedas, se mueven en todas direcciones y que son parte de la manifestación de la gloria de Dios. El relato completo aparece en Ezequiel, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Ezequiel, capítulo 1, versículos 10 al 12. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro caras de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban, no se volvían. Ezequiel, capítulo 1, versículos del 16 al 17. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. En esencia, esta visión representa la presencia de Dios en toda su magnificencia, expresada a través de seres celestiales, ruedas y un fuego que se describe como un resplandor. Esta visión, el caminante la traduce en artefactos aéreos o naves de diseño circular, junto a robots o drones celestiales. Finalmente, el caminante revisa otro ejemplo de la Biblia, la historia de Jonás, donde se nos relata que Dios envió un gran pez para tragarse al profeta después de que éste desobedeciera y tratara de huir de su misión. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, donde se arrepintió y clamó a Dios. Finalmente, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. La pregunta surge de inmediato. Exclama el caminante. ¿Cómo un hombre pudo estar dentro de un gran pez, 3 días y 3 noches, sin morir asfixiado o diluido por los ácidos gástricos del pez? En el estómago de los peces se produce ácido clorhídrico similar al de los seres humanos, que sirve para ayudar a la digestión de los alimentos, rompiéndolos y activando las enzimas que digieren las proteínas. Se nos menciona a un gran pez, actualmente el pez más grande que conocemos, por así llamarlo pez, ya que es un mamífero, es la ballena azul. Es el animal más grande que ha existido en la Tierra y puede llegar a medir hasta 30 metros de longitud y pesar hasta 180 toneladas. Se alimenta principalmente de krill, un pequeño crustáceo. A pesar de su gran tamaño y de tener una boca ancha y grande, no representa una amenaza para los humanos porque sus gargantas y esófagos son muy pequeños. Como vemos, no fue una ballena azul la que se tragó a este profeta. Puede que haya sido un animal de las profundidades abisales que aún no conocemos, o uno que creemos extinto. ¿Pudo ser el megalodón? Según la paleontología moderna, fue un tiburón conocido por ser un poderoso depredador marino, un gigante prehistórico que llegó a medir hasta 18 metros de largo, pesando hasta 60 toneladas. Se alimentaba de una gran variedad de presas, incluyendo ballenas y otros tiburones más pequeños. Por su tamaño pudo perfectamente engullir a Jonás. Pero, ¿y si fue otro animal o cosa la que tragó a Jonás? ¿Una nave submarina tal vez? En Jonás, capítulo 2, versículo 6, se describe con detalle la experiencia de Jonás dentro del vientre del pez, donde la angustia y la obscuridad lo llevaron a las profundidades de los montes de la tierra. ¿Cómo sabía Jonás que estaba en los cimientos de las montañas, raíces de las montañas o donde están las bases de las montañas? ¿Acaso Jonás podía ver a través del cuerpo del gran pez? ¿Estaba consciente del recorrido de este animal? ¿O tal vez fue una expresión, por la forma en la que se relata su experiencia? El caminante mantiene sus cuestionamientos respecto a estos relatos, en la manera en que los antiguos describían ciertas cosas si las llevamos al lenguaje actual. Pero no afirma que lo que él piensa o se cuestiona sea una verdad absoluta. Él cree dentro de su ser que, por misericordia de Dios Todopoderoso, quien creó todas las cosas, Jonás, Elías y Ezequiel cumplieron con sus propósitos divinos en la tierra.